Consulta de neuropsicología clínica del Dr. Javier Mauri patrocina Querer Comprender. Psicoterapias personalizadas, trastornos del estado de ánimo, del sueño, de la alimentación, del aprendizaje, mediación en conflictos, orientación personal y familiar, violencia de género, adicciones. Consulta del Dr. Javier Mauri en Mairena del Alcor. Para pedir cita, llamar al teléfono 673-699-332 o por email javier.psidoctor@gmail.com. Ahora comienza Querer Comprender, un programa que analiza el valor humano en la empresa como forma de crecimiento personal, así como la humanización de la empresa y de las tecnologías aplicadas. Donde el aire es limpio, bajo la suave luz de las estrellas. Un espacio dirigido por Mar Sauto desde Madrid y producido por Javier Mauri. Querer Comprender. Muy buenos días, comienza una entrega más de Querer Comprender. Hoy tenemos en nuestro estudio a Javier Mauri, acompañado por nuestro invitado y al que vamos a dar los buenos días y la bienvenida. Adelante, Javier. Pues muy buenos días, queridísima compañera Loli, buenos días a toda la audiencia de Radio Mairena que nos esté escuchando, que tenga la suerte de poder escucharnos. Y sí, hoy vamos a hablar de un mercado, el mercado de valores, el mercado de inversiones, con sus normas, con sus reglas, con sus términos técnicos, y para ello tenemos aquí a Francisco Pérez. Paco Pérez, buenos días y bienvenido, compañero. Buenos días, Javier. Encantado de estar con vosotros hoy y con vuestra estimada audiencia. Un saludo para Mar, que no está con nosotros hoy, pero que me gustaría verla tenido, sobre todo, no aquí presencialmente porque es complicado, pero sí vía telefónica. Y nada, vamos a pasar un buen rato y vamos a hablar de algo importante, que es cómo manejar nuestros ahorros y dónde invertirlos y cómo. Efectivamente, Paco. Pues sí, un gran saludo, un fuerte abrazo para nuestra querida directora y compañera Mar, que por cierto me ha encargado que te haga una pregunta que ella tiene especial curiosidad, pero luego te la hago. Vamos a comenzar presentando a nuestro invitado de hoy. Paco Pérez es asesor financiero con la CAF, acreditado por la CNMV y profesional del trading, con más de 15 años de experiencia en diferentes mercados bursátiles y con 9 años de experiencia también en formación de inversores. Pero la primera pregunta, Paco, ¿quién es Paco Pérez? ¿Cómo te defines? Bueno, pues lo primero, Paco Pérez es un inversor profesional. Llevo en los mercados financieros alrededor de 3 décadas desde que empecé a invertir mis primeros ahorros. Después, evidentemente, me tuve que profesionalizar porque, como todos los sectores actualmente, tienes que ser profesional, no puedes ser amateur para poder triunfar. Y en la actualidad es cierto que llevamos ya prácticamente una década con una academia de formación online para inversores de bolsa, en la cual pues prácticamente nos dedicamos en tiempo y alma, como se suele decir. Después, evidentemente, estamos siempre activados dentro de lo que son los movimientos bursátiles, como los que hay actualmente, para, evidentemente, canalizar las inversiones nuestras, de nuestros alumnos, en los diferentes mercados financieros. ¿Y tu recorrido profesional comienza por esa primera inversión que tú haces? ¿Y por qué te decides a invertir esos primeros ahorros en esto? Bueno, yo siempre he tenido un perfil desde que empecé a estudiar y empecé a conocerme como persona, desde que era adolescente. Yo he tenido siempre un perfil conservador. Yo siempre he sido una persona que gastaba poco. No era tacaño, pero siempre ahorraba. Mi padre me daba, no sé, 100 pesetas en aquellos tiempos, yo de las 100 lo mismo ahorraba 80. y me gastaba 20. Entonces llegó un momento donde yo tenía unos ahorros y no sabía qué hacer con ellos. Y así empezó mi primera inversión en bolsa. Yo no sabía ni lo que era la bolsa. Yo compré porque me lo indicó un compañero. Invierte en bolsa, que eso está de moda. Invertí. Y la suerte del principiante hasta me fue bien. Tendría, no sé, 16, 17 años en aquellos tiempos. Y así empezó mi recorrido. Evidentemente, yo aquella ganancia que tuve, también soy una persona fría, calculadora, y cuando yo vi que gané dinero sin tener conocimiento de nada, pues se me encendió la bombilla esa que tenemos todos de empresario, porque al final y al cabo, casi todos tenemos una bombilla en la mente de querer ser empresario. Algunos llegan, otros no llegan, otros tienen suerte, otros no tienen suerte, pero ser empresario o ser autónomo y crecer tú mismo, todo el mundo tenemos esa idea alguna vez. Claro, si no teniendo conocimientos técnicos ni profesionales gano dinero, no me quiero ni imaginar lo que podré ganar teniendo esos conocimientos, ¿no? Hombre, teniendo conocimientos y conocimientos profesionales, evidentemente se puede sacar casi todos los años una rentabilidad aceptable. Digo casi todos los años. Todos los años. Esto no es una cosa a corto plazo, sino más bien a largo. Efectivamente. Siempre en el mundo de las inversiones hay que mirarla desde el punto de vista de medio y largo plazo. El mercado en el corto plazo fluctúa como le da la gana. Y las noticias diarias, que se le llama ruido diario, que todos los días hay en los mercados financieros. Y ahora el ruido diario lo podemos multiplicar por 1000. Antiguamente el ruido diario era poco, porque no había redes sociales. Hoy, desde que tú te levantas y con el primer café estás mirando ya el móvil, ya el ruido financiero te entra por el móvil, ¿de acuerdo? Entonces, en el corto plazo, los mercados financieros pueden hacer lo que le dé la gana, hablando en este tipo de terminología. En el medio y en el largo plazo, al final, los conocimientos profesionales te hacen sacar rentabilidad. Paco, todos creemos saber lo que es la bolsa, pero ¿qué es la bolsa? Bueno, la bolsa, a modo global, tiene una definición muy generalizada y muy amplia, es donde cotizan cientos, miles de activos, desde materias primas a las mismas acciones o multinacionales que todos conocemos. Activo es todo aquello que se puede comprar y vender. Efectivamente. Para entendernos. Vale, lo que pasa es que cotiza dentro de unos mercados regulados, ¿de acuerdo? Pero hoy en día, pues, podemos comprar desde trigo, desde chocolate, desde oro. Acciones, evidentemente, se pueden negociar, que son las más conocidas, las más populares. Y actualmente tenemos la irrupción de la famosa palabra, que son las criptomonedas, ¿vale? Exactamente. Actualmente no están reguladas, existe ahí una... Digamos que ahí existe un vacío legal a nivel mundial, que todavía nadie se atreve a meter la tijera y cortar por lo sano. Yo soy de la opinión, porque sé que me vas a preguntar, que tarde o temprano se van a regular. ¿De acuerdo? Tarde o temprano van a venir regularizaciones, porque esto no es normal, lo que el vacío tan grande que hay actualmente. ¿Cuáles piensas tú que se van a regularizar? ¿Las más conocidas aquí en Europa, por ejemplo? Bueno, digamos que son dos preguntas. ¿Cuál se van a quedar viva con el paso del futuro? ¿Vale? ¿Y qué tipo de regulaciones van a hacer? Las regularizaciones tarde o temprano las van a hacer los bancos centrales, ¿de acuerdo? Porque son los que tienen, digamos, la llave, ¿de acuerdo? ¿Y qué activos o qué criptomonedas van a sobrevivir? Pues bueno, con el paso del tiempo, como todo, quedarán no las más grandes, las que tengan unos proyectos rentables. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo hago siempre un símil y una comparación con la burbuja tecnológica del año 2000. En el año 2000, cuando llegó la revolución de Internet, había más compañías tecnológicas que personas andando por la calle. Cuando pinchó esa burbuja, desaparecieron cientos, miles de empresas desaparecieron, bancarrotas. ¿Quién quedó? Pues quedó las que tenían un proyecto importante detrás y sobre todo rentable y creíble, ¿no? Te hablo de Google, Microsoft, Amazon, evidentemente, Facebook. Es decir, empresas que eran sólidas. Entonces la burbuja tecnológica les hizo daño, pero ellas al final sobrevivieron en el medio y en el largo plazo, ¿no? Pues el entorno actual que vivimos, de una vorágine de todos los días nacen 10 criptomonedas, yo no las cuento evidentemente, pero todos los días miras el móvil y ves, criptomoneda nueva, la ha sacado Pepito Pérez, Antoñito ha sacado otra. ¿Esto qué es lo que es? Un cachondeo parece, ¿no? Todos los días nacen cientos de criptomonedas, ¿no? Pues yo creo que algún día llegará un pinchazo del globo y van a quedar las que de verdad tengan un proyecto interesante y sobre todo rentable. Porque hemos estado hablando antes de entrar en el programa, Paco, el tema de las estafas. ¿Cómo está el tema de las estafas en el mundo de las criptomonedas? Porque hay que tener cuidado. Muy bien. Yo no soy especialista en criptomonedas, soy especialista de mercado financiero regulado, pero evidentemente nociones técnicas tengo porque a diario tengo preguntas, miro gráficos, que mi especialidad son los gráficos. Vamos a ver, las estafas, desgraciadamente, las tenemos a diario, pero no solamente en el mundo de las inversiones. O sea, en el mundo de las nuevas tecnologías, pues ya sabes que las redes sociales es muy bonito para algunas cosas, pero es muy negativo para otras, y lo estamos comprobando día a día. Hoy en día sí es cierto que el mundo de las criptomonedas, sí es cierto que se escuchan estafas. ¿Por qué? Porque hay monederos digitales que te los abren, se llevan tus criptomonedas, empresas que invierten, que dicen que invierten en criptomonedas, tú mandas el dinero, después esa empresa deja de existir a los 4 días. Pero bueno, no me quiero focalizar solamente en las criptos. ¿Por qué? Porque hoy en día hay estafa en todos los sectores, porque el mundo online tiene lo bueno y tiene lo malo. Es decir, hay muchos listos que se aprovechan de la necesidad de otros. Entonces tú le vendes un cuento, que ese cuento virtualmente es precioso, pero cuando llega a la realidad el cuento no existe. Se quitan del medio, montan otra empresa, cierran esa y al final has perdido tus ahorros. Y ahora en algo tan oscuro que no está regulado, tú vas y denuncias, a ver a quién denuncias, a quién le pones la demanda, en algo que no está regulado. Claro. Pues hay que tener muchísimo cuidado. Te voy a hacer la pregunta que Mar me insistió. Pregúntale esto porque tengo muchísima ganas de que lo explique. No me asuste, por favor. No. Es una pregunta realmente curiosa, realmente interesante. ¿Por qué es más, que creo que tú lo has llegado a comentar, por qué es más rentable invertir en bolsa, en el mercado de valores, antes que comprar lotería, por ejemplo? Bueno, la lotería por estadística, si tú haces los números de los décimos que nos gastamos al año y los multiplica por no sé cuántos años, tú te das cuenta que estás haciendo el tonto. Y solamente el 0,0% de España ha tenido la suerte de pegar pelotazo hablando, ¿no? Entonces, evidentemente, es mucho más rentable invertir en bolsa que invertir la Lotería Nacional. ¿Qué pasa? Y yo soy uno de los que invierto todos los años y pierdo todos los años. ¿Lotería Nacional o cualquier tipo de lotería? Sí, bueno, cualquier tipo de lotería, apuesta. Pues lo que pasa es que aquí, tú sabes, la Lotería de Navidad es la más famosa, ¿no?, en nuestro país, ¿no? Yo soy uno de los que invierto todos los años X dinero y soy de los que sé conscientemente que voy a perder. Pero yo lo hago por tradición. Ajá. Yo recuerdo mucho a mi abuela cuando estaba delante del televisor apuntando sus numeritos, vestida de negro con su velo. Entonces, cuando llega la fecha de Navidad, pues al final es un poco de nostalgia de lo que nos han inculcado. Sabemos que es nuestra peor operación del año. O sea, yo si he hecho mis números, esa es mi peor operación de todos los años. Sí. Pero al final la vida no es todo dinero. Claro, claro. Pues ahí queda la explicación, Mar. Oye, ¿qué es el trading? Bueno, el trading es una palabra que hoy en día está muy de moda, más de lo que te puedes imaginar. Yo creo que ya un niño de 14 años, de 15, un adolescente, le preguntas y ya conoce lo que es la palabra. Aquí en España prácticamente lleva más de una década ya de moda. Es una palabra importada de Estados Unidos. Pero simplificando, el trading son inversiones prácticamente de corto plazo. Es decir, es operar, comprar y vender en espacios de tiempo cortos, por debajo de días, diría yo. Una semana como mucho, 2 semanas como mucho. Digamos un poco lo contrario a lo que de toda la vida hemos conocido como es la inversión en algo. En el libro que tienes publicado, que creo que ya va por la segunda edición, me parece, ¿sí?, lo sacaste en el año 2020, que ha sido un éxito total de ventas. El dinero fácil no existe en bolsa, ya el título promete. Pero ¿por qué eliges el género literario de novela para explicar todo esto? Muy bien, pues mira, aprovecho para decir, el libro lo escribo en plena pandemia, con esos momentos críticos que tuvimos todo mucho tiempo encerrado, enclaustrado. Ajá. Pues ahí me decido a escribir el libro. Después el libro, en este nuevo año, en 2022, prácticamente estamos ya preparando la tercera edición, porque las dos primeras están ya agotadas. Es el libro de bolsa más vendido en 2021. ¿Y por qué me declino por el género de novela? Buena pregunta. Yo, como buen lector, en mi vida habré leído de libros de bolsa y de economía, pues cientos. Pero claro, llega el momento que todos los libros son técnicos. Muy buenos algunos, malos otros, irregulares otros, pero al final eran todos técnicos. Yo, por mi dilatada experiencia, muchos alumnos míos de la academia ya me dijeron: Paco, ¿por qué no te atreves ya a escribir? Que hay mucha gente que no tienen nada de experiencia comparado con la tuya, tienen ya 10 libros en el mercado. Y tú no te has atrevido nunca. Y bueno, no me he atrevido por tiempo, porque no es mi profesión, pero bueno, llegó el momento de escribir y digo, bueno, ahora voy a escribir algo diferente, ¿no? Porque si escribo lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, será un libro más de los cientos que hay, de economía, de bolsa, técnico. Entonces me decliné por la novela. Y la novela con personajes reales. ¿Por qué? Porque después de una década de formación con alumnos, yo tengo experiencia de muchos alumnos míos, de su vida dentro del mundo de las inversiones. Entonces hice un resumen de 3 o 4 perfiles diferentes y construí una novela, pero claro, basándome en la inversión, en sus experiencias, en sus bancarrotas, en sus épocas de ganancia. Y claro, y lo que el mundo de la inversión lleva a sus vidas privadas, porque evidentemente cuando tú tienes problemas en tus inversiones, en tus ahorros, tú al final lo trasladas a tu vida privada. Eso que no te quepa la menor duda. Y habrá muchas noches que cuentes cuántas moscas hay en el techo. Entonces, la novela ha tenido tanto éxito porque, claro, es algo diferente que no había en el mercado. Y aparte, la gente aprende leyendo el libro, aprende con personajes reales. Que eso es algo muy importante. Saber que esos 3 o 4 perfiles que yo he puesto en mi novela es prácticamente uno de los lectores. O sea, tú cuando lees mi novela, tú rápidamente dices, yo soy este personaje. Además, soy calcado, una gota de agua. Pues recomendamos ese libro. Además de Amazon, ¿dónde podemos encontrarlo, Paco? Bueno, El dinero fácil no existe en bolsa, pues que es el título, aparte de Amazon, que es el más conocido, pues bueno, en cualquier librería, librerías online, las más famosas, Casa del Libro, etcétera, etcétera, está en todas. Después, nosotros desde nuestra academia, pues también mandamos muchos libros a toda España. Además, lo dedicamos, evidentemente, lo dedicamos y todo al nombre del cliente o del lector. Luego vamos a hablar un poquito también de tu academia. Independientemente del objetivo que tú te planteas en tu libro, de familiarizar al lector mediante historias reales con los mercados financieros, con el mercado de inversiones financieros y tal, ¿qué otros objetivos te marcaste tú cuando escribiste el libro? Bueno, el principal objetivo es dar a conocer no un modo de vida, pero sí un modo de aprender a base de la lectura. Es decir, hoy en día, para ser profesional de algo, te tienes que profesional exhaustivamente dentro del sector. O sea, no puedes ser profesional de 20 sectores, porque al final no eres un líder de nada. Entonces, uno de los objetivos del libro es que la gente aprendiera desde casa. Aprendiera desde casa con una lectura fácil y sencilla, muy práctica. El libro, desde que tú empiezas a leerlo, te puedo garantizar que en la primera o segunda página tú estás enganchado. ¿Por qué? Porque no es una lectura técnica. Es una lectura de calle, de la que tú y yo podemos hablar tomándonos unas cañas, pero con líneas y párrafos de bolsa. Entonces, mucha gente de la que ya lo ha leído, de lo que lo van a leer, evidentemente, me lo comenta, Paco, es que se aprende solamente leyendo párrafos. ¿Por qué? Porque lo ves todo real, claro, transparente, como si me estuviera pasando a mí ahora mismo. Entonces, uno de los principales objetivos, porque mi objetivo no era yo ser un gran escritor, porque ni lo soy ni lo quiero ser, porque mi profesión es otra, evidentemente. Pero claro, ya que uno se lanza a escribir, pues evidentemente que sirviera, que tuviera un plus. Es un libro que, como tú bien dices, escribes en plena pandemia, en el año 2020. El mundo va cada vez más rápido, es la impresión que tengo yo, parece que gira cada vez más, más deprisa con las nuevas tecnologías, el aperturismo de todas las redes sociales, etcétera, el tema del metaverso y tal, donde también se van a manejar activos. ¿Qué cambiarías tú del libro, de esta tercera edición, si es que cambiarías algo y que lo puedas contar, claro? Bueno, te explico. Detalle. La tercera edición no quiere decir que sea un capítulo nuevo. La tercera edición quiere decir que todo lo que se ha está impreso, se ha agotado. Entonces hay que reeditar. Entonces vamos por la tercera reedición. Tardo o temprano me veré obligado, porque bueno... Ahí pues los cambios. Tardo o temprano el libro tendrá, digamos, un segundo capítulo, donde esos personajes han evolucionado. ¿Lo tengo pensado? Sí, lo tengo pensado, pero claro, en el siguiente libro que saldrá, que será la segunda, digamos, el segundo capítulo de la novela, pues evidentemente vendrá la pandemia, vendrá, por ejemplo, el tema del metaverso, que es nuevo, pero claro, para lanzarlo, estos personajes tienen que pasar por todas esas vicisitudes, ¿de acuerdo? Pero ya está planificado, sobre todo en mi mente, que cuando me ponga de nuevo a escribir, pues todos estos personajes, más algunos nuevos que iré añadiendo de mi academia, siempre gente real, de los que se forma conmigo, cómo le ha ido en tiempo real con las inversiones. Evidentemente, ya sabes que las criptomonedas, el metaverso, como tú bien has nombrado, la pandemia, todo eso que no viene recogido en la primera novela va a salir seguro en la segunda. Y eso ya te lo adelanto, en primicia, que no lo había hablado yo todavía con nadie. Ah, por cierto. Perfecto, tenemos una primicia que es bastante interesante, que es esperar ese segundo libro. Efectivamente. Entiendo. El segundo libro puede tardar todavía algún tiempo. Oye, ¿y qué errores son los más frecuentes o qué errores no debemos cometer a la hora de invertir? Bueno, errores hay algunos y los considero básicos, pero el más repetitivo es que cuando eres novel, cuando estás empezando, ya sea la edad que tengas, uno de los errores más graves que se repite bastante es que inviertes en productos que desconoces y que desconoces sobre todo su riesgo. No, la gente hoy en día, será por el modo de vida o porque estamos en un sistema capitalista donde la codicia y la avaricia mandan, compran productos, invierten en productos y no se detienen a ver qué riesgos hay por detrás de ese producto. Ese es uno de los principales riesgos que hay y de los principales errores que se cometen. Después, otro error que yo también he cometido, evidentemente, que yo no soy aquí el Mesías. Yo he aprendido a base de meterme en el pantano, hundirme y salir solo. Otro de los errores que se comete es que no tienes un colchón financiero. Es decir, tú tienes X ahorrado y coges ese X ahorrado y lo inviertes. Y te metes en producto que lo mismo no puedes sacar el dinero fácilmente porque no tienes rentabilidad. Y ahora tú para tu vida privada lo necesitas para pagar el coche, para pagar la luz, para pagar los préstamos. Entonces eso es otro de los grandes errores que tú ves que se comete a diario. Es decir, que en vez de planificarte un colchón financiero y ese colchón financiero lo que te sobre lo invierto, hay mucha gente que no, que hace todo lo contrario. Todos sus ahorros lo invierten. Y ahora cuando viene un problema familiar o un problema de vida privada, tiene el dinero en los mercados financieros y encima tiene la mala suerte que lo tiene ahora en pérdidas, porque los mercados financieros oscilan. Los mercados financieros no siempre tú estás en ganancias. Pues esos dos errores los veo a diario. ¿Y a diario por qué? Porque hoy en día hay que buscar asesoramiento profesional, preguntar, saber dónde me voy a meter. O sea, hoy en día ahorrar no es fácil. Y más con la inflación como la tenemos, que la inflación le pega un bocado a nuestro sueldo todos los meses. Ahorrar no es fácil. Los pocos que pueden ahorrar, evidentemente después tienen que hacer una planificación de cómo invierto, qué colchón financiero necesito para estar tranquilo si me viene un pequeño terremoto bursátil, que siempre lo hay. Y esos pasos, mucha gente se los salta. Fíjate que has comentado, creo que dos cosas importantísimas. Conocer muy bien el producto donde vamos a invertir y crear antes ese colchón financiero para que podamos llegar a fin de mes. Estos productos financieros, no sé si tú recuerdas, las acciones subordinadas, las obligaciones, sí, estarían dentro de ese conjunto de productos financieros, que no es que sean malos ni buenos, ni tóxicos ni nada, sino que son para un tipo concreto de inversor, pero no para otros. Bueno, eso que me has mencionado son productos complejos. Eso para empezar. Hoy en día, evidentemente, han nacido mucho más productos, ¿de acuerdo? Pero lo primero, antes de buscar el tipo de producto, de invertir, tienes que conocer tu perfil de riesgo. Todo el mundo no tiene un perfil de riesgo normal o repetitivo. Hay gente que son de perfil de riesgo conservador, una persona que sea conservadora, lo que tiene en mente es mantener su patrimonio. La rentabilidad es secundaria. Es decir, invierte en productos que le van a dar una mínima rentabilidad, pero su patrimonio está seguro. Después tenemos un perfil moderado, que es otra de las preguntas que nos tenemos que hacer. Oye, tengo un perfil moderado. Pues bueno, pues voy a buscar ya algo de rentabilidad. Es decir, voy a asumir un poquito de riesgo, pero voy a ir buscando un poquito de rentabilidad. Es decir, ahí ya, digamos que evidentemente vas a pasar épocas de nervios. ¿Por qué? Porque hay un poquito de riesgo. Y después tenemos el perfil, que para mí es el más abundante, el perfil agresivo. ¿El perfil agresivo cuál es? Pues el que busca productos rentables en poco tiempo. Evidentemente se asumen ya riesgos. Y a veces muchos riesgos, porque hay gente que invierte en productos que no sabe cuál es el riesgo que hay detrás de la puerta. Entonces, antes de hacer una estructura de qué producto voy a buscar, primero me tengo que conocer a mí mismo y saber cuál es mi perfil de riesgo según mi edad y según mi vida privada. ¿Eso qué quiere decir, Paco? Te lo digo yo en propia persona. Yo cuando tenía 20 años no tenía el mismo perfil que tengo ahora. Yo cuando tenía 20 años era perfil de riesgo alto. Me arriesgaba bastante. Ahora con la edad que tengo, que lo digo, tengo 46, tampoco que tenga muchos. Ya ha cambiado, evidentemente. Me considero joven, pero con 46 años yo he pasado ya a un perfil muy moderado. ¿Por qué? Porque me gustan las cosas prácticas. Me gusta la rentabilidad, pero el patrimonio mío lo primero. Si hay rentabilidad, la quiero. Pero cuidado, no asumo grandes riesgos porque el patrimonio ya hay que conservarlo. Entonces, lo del perfil de riesgo es algo que durante tu época te va dando cuenta que tú vas cambiando. Paco, entonces, cuando buscamos una rentabilidad alta a corto plazo, ¿se asume más riesgo que cuando es al contrario? Siempre. Rentabilidad sin riesgo no hay. Si tú quieres rentabilidad, productos financieros con alta rentabilidad los hay. Pero evidentemente tienes que ser consecuente que vamos a asumir riesgos. Y puede haber etapas donde tú pierdas rentabilidad. O puede haber etapas que hay una tendencia enorme y ganes mucho, más de lo que tú esperabas. Pero sin riesgo no hay rentabilidad. Claro. Paco, hablemos un poco de las crisis. ¿Las crisis económicas, las crisis financieras, bancarias, afectan a los mercados de valores o son los mercados de valores los que también pueden provocar crisis económicas? Bueno, se afectan mutuamente. Es decir, tanto el nivel político se crea una crisis financiera como la que actualmente tenemos, nivel geopolítico lo que hay ahora. Exactamente. Como sí. A veces el sistema financiero global, ¿vale?, puede producir grandes crisis financieras como fueron la crisis de la hipoteca subprime, que fue una crisis que se produce a raíz del sistema bancario financiero americano. ¿De acuerdo? Lo que sí es cierto, que si tú miras la historia, en los mercados bursátiles muchas veces es un indicador adelantado de lo que va a pasar. Entonces, muchas crisis, ¿de acuerdo?, cuando tú vas a lo que nosotros llamamos gráficos, que es lo que nos dedicamos nosotros muchas horas del día a interpretar los gráficos, porque ahí está la oferta y la demanda, ahí está la compra y la venta diaria mundial, los sistemas financieros, y en este caso los gráficos, son indicadores adelantados de futuras crisis. ¿Por qué? Porque hoy en día la información privilegiada existe, existió y existirá. Los grandes conglomerados, los grandes fondos, los grandes bancos financieros, esa gente tiene información que tú y yo no vamos a tener nunca. Cuando va a pasar algo, ellos tienen la información por adelantado, X día, X semana, X meses antes. Eso se representa en los gráficos, porque ahí hay grandes compras o grandes ventas. Esos son lo que llamamos indicadores adelantados de que puede haber una posible crisis. Pero a la pregunta que me has dicho, al final, tanto el sistema financiero como el tema político, al final crean las crisis. La actual que tenemos, que actualmente estamos en plena corrección en los mercados financieros, la están creando los políticos. ¿Con el tipo de medidas que toman o con los tipos de medidas que dejan de tomar? Efectivamente, y ahora el conflicto bélico, pues el conflicto bélico también afecta. ¿Por qué? Porque ahí hay un miedo escénico a una posible... Sí. A un posible conflicto enorme, ¿no?, que se puede estallar, ¿no? Pero bueno, yo confío en que no, y que estamos en plena corrección normal de los mercados. Sí, decía Nikita Khrushchev, cuando se creó la ONU, que para qué servía la ONU, ¿no? Y él comentó, dice, bueno, más vale bla, bla, bla que bang, bang, bang. Esperemos que la diplomacia pues pueda conseguir enderezar un poquito la situación en el conflicto ruso-ucraniano. Bueno, esperemos que el diálogo mande al final. Exactamente, confiemos que sí. Te quería preguntar también una cuestión. A tu modo de ver, ¿hacia dónde va evolucionando las bolsas internacionales? ¿Hacia dónde vamos con esto de la aplicación de las nuevas tecnologías? ¿Va a ser mucho más accesible todavía? Prácticamente podemos seguir nuestras inversiones por teléfono, como tú me comentaste antes, pero ¿se va a ir complejizando cada vez más? No, yo considero que al revés. El mundo digital acerca mucho más al inversor de a pie a los mercados financieros. Si hoy en día vemos el volumen de negociación, y sobre todo de personas que invierten, en la última década ha crecido exponencialmente, no sé, por 100, por 1000, no llevo esos números, pero es increíble. Y eso es gracias a la facilidad que hay hoy en día y que va a seguir habiendo, esto irá creciendo, a que tú le des al ratón y puedas comprar y puedas vender desde tu casa. Ya no es desde tu casa, desde el móvil, inclusive desde el reloj. Desde el reloj, exactamente. Entonces, mi opinión es que las nuevas tecnologías van a seguir acercando los mercados financieros a la persona. ¿Por qué? Porque aparte a ellos les interesa. ¿Por qué? Porque cuanto más fácil sea, más personas va a haber invirtiendo. Ah, claro. Esto es una profesión de futuro, invertir. Exactamente. Y la asesoría, perdón, disculpa que te interrumpa. Sí, sí, sí, sí. Los que son asesores financieros, gestores, son una profesión de futuro. El dinero va a existir siempre, sea real o online, va a seguir existiendo. Y mover tus ahorros nunca va a ser fácil. Vas a necesitar siempre experiencia, profesionalizarte o alguien, una empresa, una gestora, un banco, un asesor financiero que te lo mueva. Porque claro, esa imagen que teníamos antes de hace unos cuantos años, que yo metía mi dinero a plazo fijo y todos los años tenía una rentabilidad con un mínimo de riesgo, eso ya no existe, ¿no? Eso ahora mismo no es que no exista, es inviable. Tú ahora mismo dejas tu dinero en el banco y en un año se lo come. Se lo come la inflación, bueno, se lo come. Le va pegando mordisquitos cariñosos todas las semanas, todos los meses, cuando te das cuenta, el mordisquito se ha convertido en un bocado. ¿Vale? Me ha gustado mucho eso de mordisquito cariñoso. Hombre, estamos en directo. es muy ilustrativo. Estamos en directo, cuidado. Estamos hablando de un mordisquito cariñoso de 6.000 euros, pues que te muerdan 50, ¿no? Sería un mordisquito cariñoso. Pero que el dinero a plazo fijo en el banco ya no deja dinero. O sea, te da saldo negativo. Te da minusvalía al final del año. Exactamente. Al final lo tienes que mover. La pregunta que te voy a hacer, yo sé la respuesta que me vas a dar por toda la dinámica de la entrevista que hemos llevado, pero yo te la voy a hacer. Me vas a contestar, bueno, que se asesore bien, vale, pero yo te la voy a hacer. Una persona que nos esté escuchando, ¿no? Sí. ¿Vale? Que no tiene experiencia, que nos está escuchando tiene una ligera idea de lo que es una criptomoneda digital, pero que no se ha metido nunca en el tema de las inversiones bursátiles, que tiene una nómina de 1.200, 1.300 al mes, que tiene unos ahorrillos de 10.000 euros, que no quiere asumir de demasiado riesgo, tiene su casa en propiedad, pagada y todo. ¿Qué producto financiero o qué producto le podrías recomendar tú con ese perfil? Bueno, primero me gusta... Primero me gusta empezar el chalet por los pilares, nunca por las chimeneas. Exactamente. Lo primero tienes que saber cuál es tu perfil. Y una vez que sepas tu perfil, te podemos asesorar en qué producto te viene bien. Pero evidentemente generalizando productos que te den rentabilidad, asumiendo un nivel de riesgo limitado, yo siempre me inclinaría a asesorar por fondos de inversión. Dentro de la gama de fondos de inversión los hay con más riesgo, los hay muy moderados, pero el producto fondo de inversión es un producto bastante completo y que se asemeja a una gran mayoría de participantes novatos o con poca idea en los mercados financieros. ¿Aconsejas la renta fija, la renta variable? Bueno, dependiendo del ciclo, ¿vale? Porque hay ciclos donde la renta fija no da nada, lo que sí es cierto que es bastante tranquila, y hay ciclos donde la renta fija sí está en tendencia y tenemos una, vamos a decir, rentabilidades aceptables. Ajá, ¿de acuerdo? Sí, sí. Pero si me preguntas por mi perfil, yo soy mucho de renta variable, soy mucho de bolsa y de acciones. Entonces, ahí siempre hay, para mí siempre va a haber más rentabilidad. Hay más riesgo, evidentemente, pero hay más rentabilidad. Ah, muy bien. Vamos a centrarnos ahora en los eventos que nos quedan en tu academia. ¿Por qué decides crearla? Pues mira, yo decido crearla porque hace una década aproximadamente me di cuenta que yo colaboraba, trabajaba con diferentes instituciones financieras, me di cuenta que había una laguna. Y esa laguna era enseñar a invertir y sobre todo enseñar a invertir mediante la forma de análisis técnico profesional, que somos los que analizamos gráficos. ¿Vale? Había una laguna que no había grandes profesionales del análisis de gráficos, de la oferta y la demanda que se produce todos los días en el mercado, ¿no? Y ahí se producen las grandes tendencias de los mercados. Entonces me lancé. Consideré que era la época acertada, no había grandes academias ni grandes centros que se dedicara exclusivamente a los gráficos, ¿de acuerdo? Y empecé, y el mundo online también me benefició bastante, ¿por qué? Porque monté la oficina y desde mi casa, prácticamente desde mi oficina, formo muchos, la mayoría son españoles, pero también americanos, gente de Estados Unidos, de Latinoamérica. Hoy en día las videoconferencias te hacen ser global desde tu casa. Cuando comentas eso de los gráficos, desde gráficos, me estás hablando de que tú, en base a muchos datos, creas una serie de gráficos que lo que te enseñan son tendencias. Exacto, exacto, ¿cierto? Más o menos. ¿Utilizas entonces el Big Data, por ejemplo? Sí, puede ser. Porque el Big Data es una cantidad de datos tremenda. Claro, el Big Data estaría dentro de lo que llamamos análisis técnico profesional, que es la creación de las gráficas de bolsa. Antiguamente existía el análisis fundamental, que era estudiar una empresa por dentro, ¿vale? Para sacar conclusiones y sacar hacia dónde iban los precios. Hoy en día se utiliza mucho el análisis fundamental, también largo plazo, pero hoy en día se fusiona con lo que llamamos análisis técnico y acción del precio, es decir, ver gráficos y fusionarlo con lo que es el fundamental, que digamos que es la vida de una compañía o de un activo. Oye, ¿y qué cursos en concreto impartís en tu academia, Paco? Bueno, en nuestra academia impartimos dos clases de cursos: nivel principiante, que es el nivel básico, donde tomas contacto con lo que son los gráficos por primera vez, empiezas a ver cómo se configura un gráfico, empiezas a ver los sectores que hay en bolsa, si puedes operar materias primas, si puedes operar acciones, índices, es decir, te hacemos una fragmentación de lo que son los mercados financieros para que los comprenda, ¿no? Y más adelante damos un curso que le llamamos profesional, donde ya conoces todos los sectores de bolsa, conoces prácticamente cómo se generan los gráficos y ahora empezamos ya a matizar cómo operar e invertir en tendencias. La palabra tendencia es clave dentro del mundo de las inversiones, porque si hay tendencia, casi todos ganamos. Cuando no hay tendencia, no gana casi nadie, porque los gráficos no se mueven o el precio está estancado, ¿no? Entonces, dentro de la academia reducimos a dos tipos de cursos: el curso para gente que está aprendiendo y el curso para gente que es el que más se hace, el curso de gente que ya tiene una base, y nosotros ya lo introducimos casi al modo profesional, que le llamamos. Paco, y dos personas, una que esté interesada en hacerte consultas como asesor financiero y otra persona que quiera meterse en estos cursos, matricularse, ¿cómo y dónde puede dar contigo? Bueno, pues nosotros tenemos nuestra academia online, que es pacoperez.trading.es. Es donde tenemos la página web, donde tenemos el acceso a los cursos, donde tenemos el canal YouTube de formación. También tenemos un canal YouTube de formación, evidentemente gratuito, de bolsa, donde casi semanalmente subimos un vídeo formativo para que la gente vea cómo se forman los gráficos. Después, nuestro perfil de Instagram, Paco Pérez, ¿vale? Un perfil bastante, bueno, un perfil que mueve bastante en Instagram. Hoy en día las redes sociales mandan prácticamente en el marketing de las empresas, es decir, no tener redes sociales y dedicarte a tener una web, al final van unidas, ¿de acuerdo? Entonces, resumiendo, en la página web, pacoperez.trading.es, y sobre todo en el perfil de Instagram, que es donde publicamos todos los días las noticias de bolsa. Esas voces que escuchan nuestros oyentes es el público que tenemos. Es el público que tenemos. Paco, yo te veo una persona inquieta. Te gusta moverte, necesitas moverte. ¿Qué proyectos tienes a medio y a largo plazo? Bueno, pues proyectos siempre por la mente hay muchos. Hay algunos que se pueden hacer, otros que no se pueden hacer. Lo que sí es cierto que dentro de la academia seguimos creciendo. Eso sí, en la academia, como trabajas todos los días con gente, o sea, das clases en directo. Yo di clases en directo todos los días. Esta mañana hemos terminado a las 11, te lo dije. Digo, hasta las 11 tengo clases en directo, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de la formación, pues poco a poco irá, digamos, evolucionando. ¿Evolucionando en qué sentido? Pues bueno, estos directos que hacemos, seguramente habla que lo puedo implantar en varias ciudades, porque me llaman de Madrid, Barcelona, Valencia, para que los haga. Es decir, el tema formativo, aparte que me gusta, porque formar no le gusta a cualquiera. Y después de una década, si no eres formador, tú ya te hubieras ido. Porque no es aguantar, es tener paciencia con tus alumnos, porque todo el mundo no tiene el mismo nivel intelectual, todo el mundo no tiene el mismo tiempo, todo el mundo no tiene la misma percepción de lo que tú explicas. Al final tienes que fabricarte una paciencia que, si no la tienes genética, eso no te sale. Entonces, dentro de lo que me has preguntado, ¿a dónde vamos a ir? Pues seguramente iremos formándonos a un nivel muy global, donde seguramente me verás dando formaciones cruzando hasta el charco, como me han propuesto ya varias veces. Entonces, el tema de la academia irá evolucionando bastante. ¿El tema de las inversiones? Pues el tema de las inversiones es algo innato, que ya uno lo lleva. Seguiremos invirtiendo. A veces invertiremos en acciones, otras veces nos iremos a las materias primas, y tarde o temprano daremos el salto a las cripto. Cuando estén más reguladas, yo soy del partidario de que las cripto se van a quedar, y cuando estén reguladas será otro mercado más. Paco, ya para finalizar, me gustaría que me comentaras, por tu experiencia profesional en nuestro país, por los sectores que tú conoces, a nivel de inversores, de la gente de calle, de a pie de calle, ¿a qué nivel estamos con respecto a otros países europeos? Pues, ¿sabemos invertir, Paco? A ver, lo tengo que decir y hay que ser claro. La cultura financiera en España es muy baja. Muy baja. Yo soy de los que, si me preguntas, yo soy partidario de meter ya cultura financiera en los colegios. Yo, ¿eh? ¿Por qué? Porque a nivel de calle, a nivel de a pie, la cultura en España financiera, yo no conozco otros países, soy claro. Pero lo que yo veo en España para mí es muy bajo. Y hay tantas estafas, ¿por qué? Porque la cultura es baja. Si la cultura financiera fuera nivel medio, te puedo garantizar que no habría tantas estafas financieras. ¿De acuerdo? El otro día me decía un alumno mío, y hago una comparativa, ¿no? Que no tiene por qué ser, ¿no? Pero me dice, Paco, ¿ustedes no sabéis cómo está la seguridad social fuera de España? Si venía de un país de Latinoamérica. Sí, sí. Si tú supieras cómo está la sanidad en mi país y lo que tenéis aquí. Que muchas veces nosotros protestamos que aquí somos lo peor, ¿no? Exactamente. Estar fuera. Sí, eso me lo decía un alumno mío que es latinoamericano, ¿no? Con la cultura financiera creo que no me equivoco. Yo me imagino que habrá países muy por debajo de nosotros, pero el nivel de España es bajo. Hay que saber elegir entonces las fuentes de información que sean lo más fiable posible. Evidentemente los medios de comunicación pues no están demasiado por la labor, ¿verdad, Paco? Los medios de comunicación, para empezar, hay muchos, muchísimos. Tú entras a buscar información detallada y que sea certificada y real, y muchas veces no sabes a quién dirigirte, porque como hay tantos, hay una gran diversidad de medios de comunicación, y en el tema financiero también, hay una cantidad de páginas, periodistas, web, radios. Muchas veces dices tú, bueno, pues, ¿a quién elijo? ¿Quién es el que de verdad certifica la realidad del mercado? No es fácil elegir hoy en día medios de comunicación, que evidentemente hacen una buena labor. Muy bien, Loli, pues nos vamos a ir ya, que ya estamos rondando las 13 horas. Y Paco Pérez, muchísimas gracias por estar aquí, por habernos dedicado este tiempo. Nos has enseñado muchísimo y esperamos contar contigo en próximas ocasiones. Y aquí tienes tu casa, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias. Encantado de estar con vosotros, de compartir este rato tan agradable. Y evidentemente más adelante podemos hacer otro ratillo con otro temario dentro del sector financiero, pero podemos hacer algo sorprendente y atractivo para tus oyentes. Muchísimas gracias, Paco. Loli, hasta el próximo viernes, compañera, y un fuerte abrazo para todos nuestros seguidores y oyentes de Radio Mairena.